George Floyd, un hombre estadounidense de 46 años de edad, fue arrestado por la policía de Minneapolis afuera de una tienda el 25 de mayo de este año. El policía que lo tenía custodiado, Derek Chauvin, lo inmovilizó contra el asfalto colocando su rodilla en el cuello. George Floyd acudió a la tienda Cub Foods en Minneapolis la tarde del 25 de mayo para comprar cigarros. Cuando terminó de pagarlos, el empleado de la tienda hizo una llamada para denunciarlo con la policía por supuestamente usar un billete falso de $20. El señor Floyd era un habitual de Cub Foods. Era una cara amigable, un cliente agradable que nunca causó problemas, dijo el dueño de la tienda Mike Abumayaleh a NBC. Una vez que el empleado de la tienda llamó al 911, llegaron dos policías. George Floyd se encontraba aparcado en un coche con otras dos personas y uno de los policías, apuntándole con su arma, le pidió que bajara del coche. Posteriormente lo esposaron y le dijeron que estaba siendo arrestado por usar un billete falso. A pesar de que Floyd intentó decirles que lo dejaran ir, lo colocaron contra el asfalto. Es en este momento cuando Derek Chauvin le puso su rodilla en el cuello y Floyd decía que tenía claustrofobia. Incluso le dijo al policía, «Hombre, me vas a matar», y se despidió de su mamá diciéndole que la quería cuando se percató que había personas filmando la escena. Estuvo en esa posición durante 7 minutos y 46 segundos, lo que ocasionó que muriera momentos después frente a todas las personas que se encontraban presenciando la brutalidad policial. Dichos videos circularon en todas las redes sociales en cuestión de segundos, ocasionando una lucha on y offline.